recibí una llamada al hogar de una joven herida por su pasado. Bendición, mi novio me engañó. Yo le dije, levántate, Jesús te ama. ¿Qué te pasa? Te sientes sola y triste. Te pasas llorando. El extraño te engañó. Llora, llora en el dolor y no encuentras solución. Todo fue un error, como un ave indefensa, él te hirió. El amor que aprendiste fue un falso amor. Hoy la vida ha maltratado tu corazón. Todo fue un error, como un ave indefensa, él te hirió. El amor que aprendiste fue un falso amor. Hoy la vida ha maltratado tu corazón. Es difícil vivir con raíces profundas dentro de ti. No hay sonrisas que crucen la vida, tú existís. Pues el extraño te hizo daño sin compasión. Dentro de ti no hay sonrisas que crucen la vida, tú existís. Pues el extraño te hizo daño sin compasión.